vida eres mi anhelo. Toda la noche contigo sueño, Lolita de mi amor. Lola, Lola, a pagar los impuestos. Por ahí ves a mi amigo soltero. Nunca, nunca, porque sin ti me moriría, Lolita.